Pikachu, el extraterrestre. Una vez existió un extraterrestre llamado Chachi. Uno de los jefes de Marte avisó a Chachi de que no había nadie que fuese como él. Lo necesitaba para una misión de 3 días. Él pensó que no era el más adecuado para ese trabajo, pero el jefe insistía tanto que el pequeño extraterrestre tuvo que decir: ¡Me lo pensaré! Su jefe dijo: ¡Es tu gran oportunidad! ¡No la pierdas, Chachi, por favor! ¡Piénsatelo muy bien, chico! De repente gritó: ¡Sí, acepto! Más tarde cogió su ovni y cogió rumbo hacia la Tierra. Él cantaba, reía, saltaba, jugaba y de repente se oyó. Era un trocito de meteorito que había chocado contra su ovni. Se asustó y gritó. Del fuerte grito, el meteorito se metió en la Tierra por la zona de Moscú. 2 días después llegó a la Tierra. No vio nada y dijo: ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Esto no es la granja de la calle Blasky? Cuando iba a volver al ovni, alguien dijo: ¿Quién eres? Chachi, asustado, dijo: ¿El salvador de esta granja y tú? Valentino, aunque me llaman el cochino Valentino porque soy un cerdo, dijo el cochino. Una pregunta, ¿es la granja de Bartolo? Sí, ¿por qué? Lo siento. ¿Qué? ¿No es tu dueño el que ha muerto? Pues sí, pero eso no importa, sigamos hablando. Por cierto, muy bonito tu ovni. ¿A que sí? Es el... no me cambies de tema, que he venido a salvar esta granja y hasta que no la salven no me voy a ir, ¿vale? Te dejo seguros a estos juegos. El barrete pelea barro, barro barro, barro mano y al revuelca barro. Vale. Jugaron y jugaron un día entero hasta que ese Chachi se durmió. Al día siguiente despertó a las 12 de la mañana. ¡Oh no! ¡Mi misión era de 3 días! ¡Solamente me queda uno! ¡Ah! Mientras el cerdito dormía, él fue a ver al granjero y le dio alma y pudo vivir. Salió y escuchó a la mamá del cochino Valentino y decía: ¡Has tenido 3 días para hacer los deberes de barro y no los has hecho! No pasa nada, mira, ahora mismo los hago. Chachi dijo: Me voy, adiós. Oh no, dijo Valentino. No he terminado contigo, me las pagarás, estúpido extraterrestre. ¡Ja, me río! Un día después: Lo siento, jefe, eran 3 días, he tardado 4, lo siento. No pasa nada, lo has hecho muy bien. El trabajo es tuyo, ya eres uno de los nuestros. Bienvenido a la empresa intergaláctica de extraterrestres chachicheros. ¡Bien! Para Relatópolis, locutor Raquel García.